que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Su majestad, su majestad, tenía la cara con... ¡De un lado con una novela! Caixo, caixo, Rereta y Periferias. Bueno, dejamos ya el mes de abril y nos vamos a ir introduciendo el mes de mayo con la contrainformación que lanzamos semanalmente desde aquí, desde Desfase Lunar, en la onda de Sinchiliki Ratia. Entre otras, quedan publicadas una carta de algún familiar de los 6 de Zaragoza. Que están en espera de que alguno de ellos entre en la cárcel por lo que se les acusa por unas protestas que tuvieron lugar ya hace algunos años en una manifestación antifascista. Como no, recordar también que sigue la barbarie en Gaza, el genocidio está normalizado, respuesta floja, carta de Pablo Hasél también desde la prisión de Ponent sobre la situación de los palestinos. Así que en unos minutitos musicales que serán los que nos den un poquito de tiempo para ordenar todas estas informaciones que recogemos habitualmente desde aquí. Sí, te entiendo, no falta de nada, ni aceite ni nada, ¿no? Sí, hay que darle fuerte a la palanca, fuérzala ahí. Venga, ya vamos, arriba. ¡Vamos! Masaje tailandés activado. Bueno. Vamos subiendo. Thank you. Bueno, y una vez más, perdón, teníamos que vivir a la normalización de un genocidio, de una barbarie en general, que es la que está padeciendo el pueblo palestino. Incluso la ONU, asquerosamente sometida al sionismo, ha reconocido que este está siendo un genocidio retransmitido en directo. Día tras día, todo tipo de medios muestran fotos y vídeos de miles de niños brutalmente asesinados, barrios enteros arrasados, hospitales y colegios bombardeados, heridos gritando de insoportable dolor y un extenso etcétera de atrocidades. Eso sí, dejando la diseñada conclusión de que no podemos hacer nada para detenerlo, blanqueando la criminal colaboración europea-estadounidense y criminalizando la legítima e imprescindible resistencia palestina. Están propagando el derrotismo, la sensación de que lo único que se puede hacer ante otro holocausto es sentir pena mientras se sigue votando a los culpables y a sus cómplices. Esto supone un enorme freno para la persistente y contundente movilización y señalamiento de quienes en nuestro territorio facilitan el genocidio desde las instituciones. Esto es algo que se desconoce en amplios sectores que dicen oponerse al genocidio, cuyo ejecutor no es solo Israel, como interesa propagandar a sus socios y medios de manipulación. No, no, no, no, no. Bueno, escuchamos un fragmento de la última carta recogida desde prisión de Pablo Hasél sobre el genocidio que está cometiendo Israel sobre Gaza. Recuerdan de que desde muchos medios están las escandalosas mentiras cuando dicen haberla detenido, que hasta el diario El Periódico denunciaba a fecha de 3 de abril, España sigue exportando lo comprometido con anterioridad y mantiene las compras y adjudicaciones con Israel. Bueno, acaba esta carta recordando que está siendo uno de los genocidios más explícitos, pero el capitalismo implica el genocidio diario asesinando de múltiples maneras por todo el planeta. Unos crímenes y una violencia sistemática para imponer la acumulación de riqueza por parte de una ínfima minoría que apenas escandalizan con el consecuente perjuicio para la resistencia. Bueno, la tenéis completa publicada en laine.org, como decimos, la última carta recogida, que se sepa, de Pablo Hasél desde prisión, desde la prisión de Ponen, que es donde está preso. Bueno, antes de pasar a otra, recordar que Pablo Hasél lleva en prisión desde el 16 de febrero del 2021, perseguido por hacer canciones y crear conciencia revolucionaria. Yeah. Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? Bueno, y los efectos de la pasada pandemia todavía se siguen sintiendo. En este caso nos vamos hasta Cataluña, donde han sido condenados a 7 años de cárcel dos mozos de escuadra por agredir y detener ilegalmente a un joven. Dicen que fue innecesario y excesivo. La Generalitat también suspende de empleo y sueldo a los agentes después de que la sentencia de la Audiencia de Barcelona concluya que confeccionaron un atestado falso para culpar a la víctima de un ataque para justificar su arresto. Bueno, así celebramos esta sentencia contundente contra los abusos policiales. La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de hasta 7 años de cárcel, como decíamos, a 4 agentes de los Mossos de Escuadra por agredir y detener ilegalmente a un joven durante un toque de queda del 2020 y confeccionar un atestado falso con el que justificar su actuación irregular. Bueno, y a modo de resumen, dicen que fue innecesario y excesivo y desproporcionado. Así zanja la sección séptima de la Audiencia de Barcelona, a modo de resumen, como decimos, de la actuación policial en una sentencia adelantada por Tot Barcelona y a la que ha tenido acceso la AINE. Esta resolución afea a los agentes que recurrirán a la fuerza para reducir al joven. La víctima, recalcan los abogados, dicen que no había cometido ningún delito cuando fue detenido, sino que al contrario había sido víctima de un bofetón y había sido tirado al suelo por parte del cabo que lideraba el operativo policial en el barrio del Raval, en Barcelona. Bueno, recuerdan también en este escrito que los agentes se extralimitaban en el ejercicio de sus funciones y no actuaban en cumplimiento de un deber que era más bien proteger a las personas y no agredirlas. Bueno, entre otras cosas, solo moderan las penas para 2 de los uniformados, condenados igualmente a 1 y 3 años de cárcel respectivamente. Los condenados también deberían de indemnizar con 14.466 euros a la víctima por las lesiones y daños morales que le ocasionaban. Bueno, 2 de los agentes que van a recibir esta condena son el mayor cabo y el agente que arrestaba a la víctima. Ambos agentes han sido sentenciados a 7 años de cárcel por un delito contra la integridad moral, 1 año detención ilegal y 3 años y falsedad de documento oficial, 3 años. Por otro lado, también han sido condenados a un delito de lesiones con una multa de 1.080 euros. Bueno, en resumen, los hechos probados en la sentencia censuran el conjunto de la actuación policial al castigar no solo la confección de un atestado falso, sino considerar innecesaria la reducción del joven con la que empezó todo, con la total brutalidad con la que fue reducido. La víctima parece ser que se hallaba en el Raval de camino a casa de un amigo cuando fue requerido por los agentes porque pasaba media hora del toque de queda implantado durante la pandemia. Bueno, como decíamos, tenéis esta información publicada en la AINE.org. Por otro lado, aumentan de manera exponencial los ataques a las pensiones públicas desde los medios de comunicación controlados por las grandes corporaciones financieras. Recogemos un pequeño artículo sobre la marea de pensionistas de Cataluña ante el próximo 1 de mayo. Ante el 1 de mayo, trabajadoras sindicalistas, defendamos el salario diferido de las pensiones, defendamos la vida, defendamos la paz. Recuerdan que aumentan de manera exponencial los ataques a las pensiones públicas desde los medios de comunicación controlados por las grandes corporaciones financieras, el Fondo Monetario Internacional, la OMCE y la Comisión Europea, que retoman su campaña para intentar crear opinión para privatizar y reducir las pensiones públicas. Dicen que las pensiones actuales son un salario diferido, una aportación a la que el movimiento obrero obligó a los capitalistas para resolver el problema de una vejez digna, en un sistema que transfiere solidariamente de forma extraña entre sectores, géneros y territorios ese fondo salarial producto del trabajo. Es una parte de nuestro salario que no se cobra a fin de mes, sino al final de la vida, en función de las aportaciones, garantizando de forma solidaria su percepción hasta el final de la vida. Esto es solo un sistema de reparto solidario y bajo responsabilidad y control público que ha permitido garantizar las pensiones durante más de un siglo. Los sistemas privados son una estafa y están quebrando continuamente en todo el mundo. Debemos defender la conquista histórica rompiendo el relato que nos tratan de imponer. Bueno, y entre otras cosas dicen que es falso que la seguridad social esté en crisis. Llevamos años exigiendo desde Marea Pensionista la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y esta no se realiza para mantener el discurso de la insolvencia, que es la que justifica, según ellos dicen, la privatización. Recuerdan también que dicen que no es cierto que los planes de empleo que pretenden introducir en los convenios tengan nada que ver con la juventud. Es un mecanismo para desviar nuestras cotizaciones a sistemas privados de forma obligatoria. Esto en cláusulas de que jamás se tendrían que firmar. Si quieren ayudar a los jóvenes de verdad, que bajen la edad de jubilación y aumenten las inspecciones del trabajo. Bueno, y así podríamos seguir enumerando distintos puntos que según los pensionistas son falsos. Bueno, recordando, como decimos, que para el próximo 1 de mayo, fecha conmemorativa del movimiento obrero, debe servir de acto reivindicativo contra los recortes del sistema público de pensiones y contra las guerras, cómo no. Podéis encontrar toda esta información también en la INE.org. Hey! Capitán, hay una señal en el disruptor. Está en inglés. Sí, estamos tratando de bajarnos una versión en castellano, pero... Sé perfectamente lo que pone, pero quiero oírle a usted. Saber cómo lo interpreta. Bueno, no caben muchas interpretaciones. Hay una perturbación en el campo gravitacional del sector 15 provocado por ondas del tipo 3. Ajá. ¿Y eso es grave? Pues esperaba que me lo dijera usted, señor. Y aquí tenemos todos el culo pelado de perturbaciones gravitacionales de tipo 3 o del 15. Lo siento, señor, yo solo quería... Usted lo que quería era joderme, como todos en esta nave. Pasarme por la cara su máster en los Estados Unidos. ¿Es eso, no? ¿Dónde estudió? ¿En Boston? Señor, Boston se hundió bajo las aguas hace años. ¡Que donde sea, me da igual! Estoy harto de listillos que se creen superiores porque saben idiomas. Pues váyase haciendo la idea de que si usted está aquí es porque la ONU nos obligó a meter en la tripulación a un obeso homosexual de izquierdas con discapacidad psíquica y antecedentes penales para concedernos la subvención. Permiso para hablar, señor. ¿Qué quiere decir? Que no estoy gordo. Cállese. Bueno, y como ya sabréis, siguen las protestas en apoyo a Palestina de más de 50 universidades de Estados Unidos. Esto repudiando el respaldo del gobierno del presidente de Joe Biden a la guerra genocida perpetrada por Israel en la Franja de Gaza. Bueno, estos días también se están sumando distintos países, distintas universidades de distintos países a estas luchas de estudiantes, como decimos, en repulsa al sistema sistemático genocidio de Israel. Y queda publicado un vídeo que podéis ver en las www.laine.org, como decimos, de distintas universidades del planeta, sumándose a las universidades de Estados Unidos, reclamando el fin de la guerra en Gaza. Bueno, y siguiendo con este tema un poco, hay una entrevista también en las tres dobles rebelión.org, una entrevista a Rafid Siadat, en la que nos dice que es hora de boicotear a instituciones y empresas cómplices de la ocupación israelí. Bueno, Rafid es una mujer potencialmente valorada por sus versos, interpretaciones. Esta poeta palestina lleva muchos años transmitiendo la voz de la comunidad palestina a través de sus poemas y de sus recitales. Nacida en un campo de refugiados de Líbano hace 45 años, tuvo que huir con su familia a Túnez siendo aún una niña. es hija y nieta de refugiados palestinos de Haifa y Jaffa, de donde fueron expulsados en 1948 por las fuerzas de Israel. Bueno, así como decimos, queda publicado este artículo por si queréis saber más y a quién aconseja boicotear esta narradora e historiadora. Como decimos, publicado, queda en rebelión.org. Esta hora de boicotear a instituciones y empresas cómplices de la ocupación israelí. Some may reach for the stars, others will end behind bars. Bueno, y no queda ningún vídeo rebelde publicado esta semana, queda el que ya reproducíamos de alguna manera el pasado martes, con el título Estados Unidos contra Venezuela, todo sobre las sanciones. That elusive ray of light that will lead to happiness. Tomorrow is my time. Oh, perdón, me equivocaba. El último que reproducíamos era del escritor palestino Walid Daga, que moría de cáncer tras permanecer 38 años en prisiones de Israel. No more fears. Tomorrow is my time. Curiosamente, mientras estaba comentando estas palabras, pues ha quedado el último publicado, ahora fresquito, del pasado 24, pero que no teníamos constancia de ello, y es sobre, como decíamos, Estados Unidos contra Venezuela, todo sobre las sanciones. Sector petrolero y gasífero de este país. Así lo hizo saber el gobierno de Estados Unidos y muchas personas se preguntan qué va a pasar a partir de ahora, qué impacto tendrá esto en Venezuela, afectará solo a los venezolanos o a qué otros países. Sobre esto y mucho más vamos a conversar con William Castillo, él es viceministro de políticas antibloqueo y también miembro de la comisión del gobierno con el diálogo de diálogo con la oposición venezolanas. Muchísimas gracias, William, por estar con nosotros. Gracias, Karen, por invitarme a este podcast. William, cuéntame una cosa. Estados Unidos revocó la licencia 44. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la licencia 44? Sí, la licencia 44 es un permiso, así lo llaman los estadounidenses, para realizar determinadas operaciones que se le dan a los países bloqueados. Es una lógica un poco absurda. Es un poco un despropósito porque un Estado poderoso, digamos Estados Unidos o la Unión Europea, se arroga el derecho, que es ilegal a todas luces el derecho internacional, de bloquear una economía, de impedir el comercio exterior, de bloquear la producción, el comercio de petróleo, por ejemplo en el caso de Venezuela. Y después que hace eso, dice, bueno, yo te voy a dar unos permisos, vale, yo tengo buena fe. En el octubre del año pasado, en el marco de ese doble diálogo, ese diálogo paralelo, diálogo de México, que se hacía en Caracas, que derivó en el Acuerdo de Barbados, y un diálogo directo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos en Qatar, dirigido de acuerdo a las conversaciones de buena fe que tuvieron las dos delegaciones, al levantamiento progresivo de las sanciones, se dictaron cuatro licencias. De esas cuatro, la más importante, de esos permisos temporales condicionados, la más importante es la licencia 44, porque es una licencia general que permite a cualquier empresa del mundo, o permitía hasta el 18 de abril, a cualquier empresa del mundo, tener tratos comerciales con PDVSA, invertir en Venezuela en exploración, en producción, en exportación de petróleo, e incluso aceptaba los canales financieros como el Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela. Entonces, ese permiso, que era por 6 meses, repito, absolutamente ilegal a todas luces en el marco del derecho internacional, porque las sanciones son ilegales, permitió, digamos, un interés mayor de las empresas petroleras que están sumamente interesadas en este contexto de guerras, de genocidio en Gaza, de tensión. O sea, hay un desequilibrio en el mercado energético. Claro, mundial. Hay un desequilibrio y Venezuela es la reserva más importante. Todo el mundo está mirando a Venezuela. Mira, vamos a buscar petróleo a Venezuela, vamos a buscar gas a Venezuela. Entonces, claro, se dio esa licencia, pero inmediatamente a la semana Estados Unidos empezó con un juego de declaraciones de decir de que si sus candidatos y sus operadores políticos en Venezuela no eran avalados para participar en el proceso electoral, él revisaría la licencia. Y así fue escalando las declaraciones a partir de enero. Uh-huh. Obviamente, al llegar el 18 de abril y no ver satisfechas sus aspiraciones de intervenir en el proceso electoral de venezolano como quiere, porque hay que decir, Estados Unidos es la verdadera oposición en Venezuela. En Venezuela no hay oposición política, nosotros tenemos de opositor al gobierno de Estados Unidos. Entonces, como no vio satisfechas sus demandas, que no estaban en el Acuerdo de Barbados, no había una línea en el Acuerdo de Barbados que dijera lo que decía Estados Unidos, entonces, evidentemente, no renovó la licencia, lo cual introduce algún tipo de, digamos, ralentización en el proceso de recuperación de la economía venezolana. Evidentemente, va a tener algún impacto sobre algunos inversionistas que se van a asustar, van a creer que va a volver la crisis de la gasolina, etcétera, etcétera, cosa que está absolutamente descartado por el presidente, lo dijo hace unos días. Y bueno, creo tras ese ambiente pues negativo, pero, y aquí es lo que quisiéramos un poco desarrolláramos aquí, la diferencia es que no estamos en 2017. Uh-huh. Venezuela es otra, la economía venezolana tiene un conjunto de fortalezas, está creciendo, y aunque esto tenga algún impacto, no va a afectar el camino de crecimiento que lleva la economía venezolana. Sin embargo, ellos revocan esta licencia 44 y emiten otra que se llama la licencia 44A. Y ahí es muy difícil, sinceramente, uno la lee y es muy difícil de comprender. Sí. Me gustaría que tú nos ayudaras como a traducirle un poco. Y ella en esa licencia dice que le da 45 días a las empresas para que se saquen otras licencias. Explícanos un poco cuál es ese juego, qué es lo que se plantea. Sí, fíjate, ellos lo que hacen, eso es, el sistema de sanciones y licencias estadounidense es muy complejo y está hecho para que la gente no lo entienda. Mm. O sea, nosotros lo estudiamos todos los días y nos asesoramos constantemente porque está escrito en un lenguaje, de una forma y unas maneras, para que nadie lo entienda, para que incluso tú contrates un bufete que te asesore en esa materia. Pero bueno, ellos sustituyen la 44 por la 44A, y básicamente lo que hacen ahí, eliminan los 3 puntos fundamentales de la licencia 44. Le sacan el corazón de la 44, que era la autorización a las operaciones de cualquier empresa del mundo. Y dejan una serie de cosas formales y dejan 2 cosas importantes. Una es que dan 45 días a las empresas que habían hecho tratos en estos 6 meses para que se, voy a citarlo casi textual, desconecten de Venezuela. Es decir, cierren los contratos. Uh-huh. Si habían comprado petróleo de PDVSA, bueno, cierras el contrato, tienes 45 días, liquidas el contrato bajo la licencia 44, uh-huh, porque se está extendiendo el plazo de cierre, y si tenías que cobrarle a Venezuela, bueno, le cobras a Venezuela. Es decir, eso es una cosa administrativa, digamos, para no afectar a quienes firmaron algún tipo de contrato, les dan 45 días. En la noche, porque eso no está escrito en la licencia 44, este es el segundo elemento importante, no está taxativo, no está listo. Bueno, tenéis esta entrevista que dura alrededor de 40 minutos en formato de vídeo en la sección de vídeos rebeldes de las www.rebelión.org. El Departamento de Estado saca un comunicado político

gray elbows in a sudsy sea. Marriage is for old folks, cold folks, and it's not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. I'm exploding with youth and with zest. Who needs corroding in some vulture's nest? I gotta fly my wings, go places, do things. My freedom bell's really gonna ring. I've been through years, too many blue years. Now I want New Year's every eve. Marriage is for old folks, marriage is for cold folks. That's what I believe. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. Marriage is for old folks. Marriage is for cold old folks. Not for me. Can't you see? Marriage ain't for me. Y desde la página de Insurgente queda publicado el manifiesto del 1 de mayo del bloque combativo y de clase. In her eyes I see the sea. I don't see what she sees in a man like me. She says she loves me. Her eyes. La pérdida de poder adquisitivo en los últimos años, el incremento desorbitado de la cesta de la compra y la imposibilidad cada vez mayor de poder acceder a una vivienda. Esto ha supuesto que para la clase obrera el tener un puesto de trabajo no sea sinónimo de vivir en condiciones dignas. Lo que está claro es que con salarios de miseria no hay quien viva, porque la desigualdad social campa a sus anchas y porque hace rato que más trabajo no es menos pobreza, porque se siguen forrando los de siempre a costa de los de toda la vida. Las diferentes reformas laborales del 2010 al 2012 y la recientemente aprobada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha profundizado aún más la precariedad que ya existía. Lo dicen porque al final estos trabajos están en modo de contratos parciales, fijos y continuos, etcétera, que obligan a muchas trabajadoras a tener que pluriemplearse para poder llegar a fin de mes. Nos encontramos con una reforma laboral que afecta a toda la clase obrera, pero que se ceba especialmente con las mujeres, que son las que son más afectadas por los contratos a tiempo parcial y los fijos discontinuos. La propaganda del gobierno y sus datos de crecimiento de empleo son absolutamente tramposos y quedan cada vez más en el entredicho, ya que el número de horas trabajadas viene disminuyendo. En realidad dicen que lo que está sucediendo tiene que ver con el reparto de la miseria vía las jornadas parciales y un mayor pluriempleo, ni siquiera las diferentes y cacareadas subidas del SMI obedecen a la realidad, ya que al reducirse las jornadas laborales, las trabajadoras no se ven afectadas en muchos de los casos por estas subidas. A todo esto hemos de añadir las permanentes amenazas de una patronal insaciable que una y otra vez viene reclamando nuevas medidas de ajuste y de que no enfrentarlas tratarán de llevar adelante en cuanto puedan. Bueno, por todo esto y más, para el próximo 1 de mayo exigen subidas salariales según el IPC y cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo. Piden también la derogación de la reforma laboral del 2022 y las reformas laborales de Rajoy y Zapatero, que no han llevado al escenario, que nos han llevado, dicen, al escenario de miseria salarial y temporalidad de que hoy día tenemos. Exigir también el derecho real a huelga, que vía los servicios mínimos impide cada vez más en su ejercicio. Por otro lado, también de juntarnos el día 1 para defender la educación pública, el transporte público, los servicios públicos y, en particular, el desmantelamiento de la sanidad por una sanidad 100% pública y de calidad. También por la derogación de la ley 1597 que el gobierno actual mantiene y que es la fuente de la que beben los procesos de privatización. Queremos más presupuestos para los servicios públicos y menos para los gastos militares. Por un parque público de viviendas bajo alquileres sociales que expropie las viviendas en manos de la banca y los fondos de inversión y acabe con la especulación de una vez por todas. Paralización inmediata de los desahucios de manera real y no dejarlo en manos de los jueces. Por otro lado, y en el Día Internacional de la Clase Obrera, dicen: no puede faltar la solidaridad con los y las trabajadoras del mundo y los pueblos que enfrentan toda forma de dictadura, opresión e invasiones. Estamos con el pueblo palestino contra el Estado genocida de Israel y por la ruptura de relaciones comerciales, diplomáticas y armamentísticas con el mismo, con Israel. Bueno, acaba este manifiesto, como decimos, recordando al pueblo palestino y toda la masacre que está sufriendo por el ejército de Israel. recordando que el Estado español, con su gobierno a la cabeza, demuestra que esta manera, que también es parte dialéctica y belicista que hoy rodea a Occidente, ya que el pasado año 2023 España vendía armas por un valor de 1 millón de euros a Israel. Bueno, aquí tenéis este manifiesto del 1 de mayo del bloque combativo y de clase en las tres dobles uves insurgente.org. Sumana kozon Duni mana banso Taka kote maso rontaro nangolo josin to wala sanila soche Mono lima undini Doye shinanga wa donge yoro lo nyogonfe Nimi loma kikono idimina Itali nefari wangulu kungulu tesu tese kabonfe unye shila Ina foka satoni jaga jaga zatote manan ko dun wuliye kala ka karate karate san jiruje ka woye len wo pa fe ka o pia kan wuranen tu che sama mo na bona wo wo che wuli ka bona bona ke se min di je Nanke se kese tuguni zani la luje Mano kanyi ningalike Asubana deni walimi Uni tumaki wale tleni yororo ibirana Jaga jaga tleni yorote Iwale jen sorotila Chaisa mangabo Nabona Chahulika bona bona Kisharin Ina lale mangame fabe una ay way ah ina foka satoni jaga jaga zatoka mana ko dun wuliye kala ka karate karate san jiruje ka woye den wo ko fe ka o pia kan wuranen tu ke sama na bo na bona wo wo che wuli ka bona bona Semana ye tuni ndam Surota balengono ye Nanke se ke se tuni sanila luche Mono ganyin ngalike Asubana deni walemi Uni tuma ki wale tleni yororo iberna ro Jaga jaga tleni yorote Iwale hi sotila Che samana bo Na bona wo wo Che wali ga bona bona Ti sebin di jeje Kangari lalenge, kangari lalenge malaminge, kangari lalenge, kangari lalenge malaminge, kangari, kangari, kangari, kangari, kangari, kangari, kangari, kangari, kangari, kangari.

Nensarala, to atro awuru e makuma. Nensarala, to atro broma la e makuma. Nensarala, to atro mamadun la e makuma. Nensarala, to atro zumana la e makuma. Angangyongdo, banabaton lura e makuma. Nidona, to atro sola e nato panemwe. No te tapes, poesía. Te reconozco en las cosas pequeñas y en las casas grandes. Allí donde estés, daré contigo. Te huelo, poesía. Te presiento en el alto y en el bajo, en el monte y en el burdel, en el mar y en el borracho, en la alegría del mar y en el dolor del mal. No te tapes, poesía, que te veo. No me tientes a retóricos sonetos. Vamos a hablar como siempre o te mando de paseo. Poema de Gloria Fuertes. The little girl there's sweet as she can be. I know she's in love with me. Lovely thing, she's so pretty. She lives way down in Diddy Wong, Diddy Wong.

se le había aclarado otra faceta de su memoria hasta el punto de que ya se creía en condiciones de escribir lo que realmente había querido poner en su libro. Ahora se daba cuenta de que sí había querido venir a casa a empezar su diario precisamente hoy. Era a causa de ese otro incidente. Y este pasaje, escrito en 1984 por Orwell, en el comienzo del diario de Winston Smith, nos lo mandaba Marta desde Pontevedra. Buenas noches desde Galiza, Gabón, buenas noches, espero que os guste. Bueno, y esta noche en la crónica de Isa desde Hamburgo suma su voz a la de muchas y muchas brujas que, entre otras cosas, salían a la calle para reivindicar eso, la propia calle. Y metiendo ya el piececito en el 1 de mayo. Hoy no estoy sola, hoy hay un montón de voces, estamos en la calle con una, supongo que está la luna por ahí, porque estamos tomando las calles en lo que es la llamada Walpurgisnacht, la noche en la que nos tomamos las calles. Así que casi el resto que me queda de voz lo voy a gastar para gritar, para seguir gritando, y os mando, espero que muchos gritos, muchos salidos y las reivindicaciones de quién es la calle, es nuestra calle. ¡Hurrengorate! Y bueno, aquí vuelvo con la poca voz que ya me queda. 2 horas de tomar las calles, 2 horas de fuerza, 2 horas de decir que la calle es nuestra, que la calle no debe causar miedo, que la calle debe de ser para poder existir. Han sido momentos de tensión o de fuerza o de situaciones extrañas pasando por las calles del consumo, por las calles de, bueno, de, también del libertrío, del albedrío, de la libertad, en todo caso sin practicar juicios. También muchas ponencias de las y los trabajadores del sexo, de las trans, de todas aquellas que no se les permite el espacio. Como ya veis, me quedan pocas fuerzas, poca voz, y me despido desde esta noche de Hamburgo, que ha salido templada y que está dando fuerza y transmitiendo fuerza con la última pancarta que dice: el antifeminismo no es ninguna alternativa. Pero bueno, Sintzilik Nautak, espero y sé que de esto no necesitamos convencernos. Así que saludos feministas, saludos desde la noche, saludos desde este entrar bailando en el mayo, saludos desde esta noche de Valpurgis, esta noche en que las mujeres o quien se defina como quiera, tomamos las calles. Un abrazo. Bueno, complementando la información, nos hemos juntado como 1.500, 1.700 personas. Y bueno, esto sigue para seguir acabando en un parque bailando de fiesta. O sea que esta es la parte final que la puedes añadir tú. Nada, esto es la noche de Valpurgis, llamemos la noche de las brujas, la noche de entrar bailando en el mayo. Bueno, y por nuestra parte ya lo dejamos aquí. Con este resumen que ha hecho Isa, mandarle un fuerte abrazo hasta allí, hasta Hamburgo. Como no, otro gran abrazo a Marta, que nos mandaba esas palabras de Orwell. Y a Gema, que me imagino que andará por tierras burgalesas. Y que nos mandaba esa poesía tan linda de Gloria Fuertes. Si todo va más o menos, el próximo martes volveremos. Agur eta ondo pasa. I need protection from the enemy of righteousness. I need